lo torneo con mi solución. Pero solo tienes que cortar tu prepucio. Ven a mi clínica de piel y venerias de una vez. Sí, sí. Opera tu fimosis. Sí, sí. Opera tu fimosis. No lo pienses más. Por favor, decídete ya. ¿Sabes qué? No te dolerá. Opera tu fimosis. Opera tu fimosis. Sí, sí, opera tu fimosis.